La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles. Hoy una emisión muy especial porque hemos llegado a los 300 programas, 300 programas que son más o menos 5 años. Fernando Tevere nos estaba advirtiendo ya hace pronto serán los 300, bueno, los 300 es hoy. Y bueno, no vamos a tirar la casa por la ventana porque no son tiempos para eso, y además las casas son las casas, pero lo que hemos hecho es invitar a 4 militantes, casi diría columnistas, una de ellas columnista firme de Sueños Posibles, que es María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? Un placer estar acá en el piso por una vez. Por una vez. Pero los 300 programas bien valen una misa, sí, ¿no? Sí. Uno cada 300 viene bien. Y este, el querido amigazo, compañero El Negro Suárez, con el cual siempre tenemos esas charlas tan interesantes y tan combativas. Y ya lo veo a Pablo Pimentel, que como siempre dignifica y cumple. Y si seguramente encontramos una sillita, lo vamos a tener acá en el estudio. Y además, y esto tiene que ver con una situación especial, Irene Antinori, que también está, pero no en el estudio Víctor Basterra. Hay una situación de salud que estamos tratando de superar con Irene, pero que está comunicada telefónicamente. ¿Cómo estás, Irene? Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Acá con María, con María del Carmen y con El Negro Suárez y Pablo Pimentel, que está por entrar, y Norita Cortinas, que está llegando en un taxi, no sé de dónde, pero está llegando. Sí, bueno, prometió. Prometió y cumple. Ella siempre cumple. Sí. Aunque no venga, siempre cumple. Sí, aunque no venga va a estar. Bueno, una de las cuestiones que quisiera empezar este programa, que no tiene hoy un tema específico, pero sí hacer una evaluación, inclusive con Pablo Pimentel, que está invitado a entrar acá al estudio, sobre la última marcha de la resistencia. Fue un acontecimiento en la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, pensemos que es la Pirámide de Mayo, un símbolo importante, la Plaza de Mayo, esa plaza donde las primeras madres empezaron a dar esas vueltas locas, pero no psicóticas, y evidentemente la locura es una de las pocas formas de enfrentar a la cultura represora. Pasaron muchos años, pasaron muchas marchas, y creo que sería importante, en un análisis crítico, o sea, estamos todos, por supuesto, lo cantamos, Madres de la Plaza, el pueblo las abraza, pero sí es importante y acá lo tenemos a Pablo Pimentel, que es coordinador de la PDH La Matanza, y estuvimos en la plaza con él también. Bueno, ¿qué pensamos, ¿no? A tantos años, 36 marchas creo, de lo que es hoy? La pregunta que yo quiero dejar planteada es, marcha de la resistencia, hoy, ¿a qué resistimos? Que quiera comenzar, lo escuchamos. Yo creo que estuvo muy claro en la marcha que encabezaron las madres, que no dejaron de marchar en la última década, la columna que nos nucleó a todos los que estamos acá, con Norita Cortiñas, con Elia Espen, con Mirta Baravalle, donde se entremezclaban, y algo de esto escribí en una crónica que hice de la movilización, para el periódico A Vencer, se cruzaban, caminaban a la par las imágenes de los 30.000 con las fotos de los pibes asesinados en los barrios por el gatillo fácil, las mujeres víctimas de femicidio, las pibas y pibes desaparecidos en las redes de trata, el reclamo contra la criminalización de la protesta, el pedido de la libertad de los presos políticos. O sea, en determinado momento alguien dijo qué vacío no está Cachito, y en realidad todo eso, esa conjunción de la pelea contra la represión y contra la impunidad de ayer, pero también la de hoy, es el gran legado de Cachito Fugman, que a pesar de su ausencia física, esta primera marcha de la resistencia que no estuvo, por un rato al menos hasta julio del año que viene, vamos a estar con la primera vez sin Cachito, ¿no? Fue el primer acto de Correpi el 2 de diciembre sin Cachito presente, fue la primera marcha de la resistencia sin Cachito, va a ser en marzo el primer 24 sin Cachito, y ahí nos quiero ver cómo la vamos a poder pilotear. Pero me parece que fue lo más simbólico de esa columna, en la que, insisto, se cruzaban las generaciones, tenías una brecha de edad, sin contar los niños, los bebés, desde lo que era militancia real, de pibitos adolescentes a las viejas imbatibles, y todos los que estamos en el medio, más cerca de una punta que de la otra, según el caso. Y esa conjunción en una de las consignas que más se cantó, que fue yo no marcho con Milani, yo no marcho con Monsanto, marcho con las madres que resistieron tanto, y que, agregó, son las que siguen resistiendo, porque son las que siguen bancando cada situación de represión, de injusticia, de impunidad en lo cotidiano. ¿Vos cómo lo ves? Sí, le agregaría a todo lo que dice Carmen, con lo cual coincido absolutamente, la parte triste de todo esto, ¿no? Que es que nos encontramos con una plaza, con un sector de madres que claramente vino a politizar esa marcha y a retrotraer esto a tiempos inmemoriales, ¿no? Es decir, ver la consigna Cristina Conducción con Madre de Plaza de Mayo, sinceramente nos daba, iba a decir asco, pero nos daba mucha bronca, pero muchísima bronca, ¿no? Esa consigna que dice, que cuenta Carmen, que efectivamente la tiró una compañía nuestra de convocatoria Segunda Independencia, cuando recién empezaron a marchar, que éramos, no sé, 15, arrancó, que fue la chiqui Gabriela Conder la que tiró esa consigna, y después prendió. Nosotros también concurrimos con nuestras banderas, con las banderas de convocatoria, con las banderas de convocatoria Segunda Independencia, con nuestros compañeros, y con las consignas históricas de madres, con los reclamos actuales de ayer y de hoy, pero en ningún momento, ni nosotros, ni ninguna de las agrupaciones, que fueron muchas, que marchamos con Nora, con Elia y con Mirta, intentamos siquiera, pero ni por asomo, llegar a politizar partidísticamente esa marcha, como intentó Eve, la Cámpora, Colina y el resto de las organizaciones kirchneristas. La verdad, no tienen vergüenza, sinceramente no tienen vergüenza. Se lo digo así, se lo diría en la cara si lo veo, y se lo dijimos ahí a muchos. No tienen vergüenza. La verdad que el kirchnerismo en retroceso, lo que está haciendo con la consigna Cristina Conducción, en una marcha, en una marcha de la resistencia, en una marcha de madres, con semejante aparato, la verdad que ni siquiera es para enfrentarlo eso, es para reírse, es para llorar. Pablo Pimentel, que coordina referente de la PDH La Matanza. ¿Cómo lo viste esto? Estamos haciendo un balance crítico de la marcha de la resistencia. La pregunta es un poco, ¿a qué resistimos hoy? Coincidiendo con Carmen y con el Negro Suárez, para no ser reiterativo, ante una pregunta de la tribu, ¿a qué resistíamos? Me sumo esto primero a la sensación que me dio cuando llegamos con Norita de la misa tan linda que se hizo en Santa Cruz. La verdad, espectacular. Una misa donde Norita le puso el pañuelo a la Virgen, una Virgen autóctona, embarazada, muy linda, de un metro más o menos, hecho con un artista. Ver los pasacalles, ya lo había visto, y le había avisado a Norita, porque Norita iba a estar re caliente. Porque yo vi 8:30, fui, porque yo dije a los chicos, vayamos temprano porque van a copar todo. 8:00 a.m. estaban poniendo el pasacalle, le digo, che, esto no es un acto partidario. Te iba a corregir, Negro, no fue un tema político, sino lo partidizaron. Exacto, después lo corregiste. Está muy bien corregido. Cristina de conducción. Entonces agarro y estaban poniendo el escenario, ¿saben dónde? Pegado a la pirámide. No. Claro, entonces yo digo, pará. Yo lo había visto. Bueno, estaban los chicos de. Estaba Claudio, viste, se armó una red linda de contra la violencia institucional, los pibes de Arcelelli, Che Pibe, o los varios. Entonces digo, che, acompáñenme. Vamos a hablar con la gente del escenario. Entonces digo, ¿quién está encargado de esto? Y viene el responsable de seguridad de EVE, tal Luis. Digo, sí, yo tengo el responsable, digo, mirá, somos un grupo de organizaciones que estamos por hacer la marcha de la resistencia a partir de las 12. ¿Cómo van a pegar esto acá si ustedes saben que las madres dan vuelta a la ronda en la pirámide? No, hermano, corré, viene el escenario para allá. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿eh? Lo corrieron. La verdad, lo corrieron, si no íbamos a dejar 3 metros nada más. Lo corrieron bien, bien, y encima lo corrieron más todavía. Después yo me fui a la misa. Y le digo, y los carteles no tienen nada que ver, bueno, eso lo ordenó Eve, qué sé yo, dice, te pido el vídeo. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por dónde van a marchar ustedes? Yo quiero rescatar esto, Negro, porque hubiera sido un quilombo. Sí, sí. Claro. Hubiera sido un quilombo. Y la verdad que nos pusimos de acuerdo en esto. Bueno, las madres marcharon históricamente alrededor de la pirámide. Claro. Eran 2.000, marchamos 2.000. Cuando éramos 10.000, marchamos alrededor de la plaza. ¿Se acuerdan? 5 también. Bueno, cuando eran 5 también alrededor de la pirámide. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a entrar por la calle. ¿Y saben una cosa? Para no reiterar todo lo que dijeron, porque comparto lo que dijo María del Carmen, el Negro. Después digo alguna otra cosa que resisto. Eran muy pocos. Cuando Norita dice, bueno, vamos a llegar, ahora va a llegar la tropa de EVE. A las 3:30, 4 estaban esperando. Eran muy pocos. Éramos mucho más nosotros. Y esto me parece que responde a que los grupos que somos autogestivos independientes y que no dependimos de ningún gobierno para sostener nuestras organizaciones, la gente eso lo leyó bien y empezó a acompañar. Y acompañó y mucho. ¿Y saben qué nos gustó a nosotros de La Matanza? Que por primera vez vinieron 6 villas que estamos acompañando en el proceso de urbanización y que las madres habían ido a acompañar los procesos. ¿A qué resisto? Resisto a no bajar ninguna bandera a los 30.000, resistimos a que todos los casos de impunidad que hay en la Argentina queden resueltos. Por eso mañana resistimos a que el caso de Rincón Bomba, el genocidio del año 47, el pergamino negro, y lo digo con dolor, del peronismo, sea resuelto también. Que se vaya a juicio. Y por suerte tenemos a un genocida que tiene 97 años y fue el copiloto del avión donde el bautismo de fuego fue el 10 de octubre del 47, no fue el 55 cuando bombardearon la plaza. Resistimos a todo eso. Y acompañamos, ya que viene Norita, le hacemos la bienvenida, por supuesto, a las madres históricas que siempre han acompañado a todos los casos que hay en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Resistimos a todo caso de injusticia en cualquier parte del mundo. Eso fue lo que resistimos. Bueno, en el estudio Víctor Basterra, Irene, ¿estás ahí escuchándonos? Sí, les pido que por favor se pueden subir un poquito al retorno, porque estoy escuchando con dificultad. Natacha, como siempre, va a subir el retorno. Bueno, acaba de llegar Norita Cortiñas. Bueno, madres de la plaza, el pueblo las abraza. Sí, exactamente, de eso estamos hablando. Bueno, Norita, muchísimas gracias por tu presencia. Perdón, llegué un poco tarde. No, vos nunca llegas tarde. Dos años me hace que soy un poco lerda, un poco torpe, así, qué sé yo. Quisiera tener hoy 20 años menos. Es un tema de análisis. Pero con la experiencia que tengo ahora. ¿Puedo decir algo? ¿Qué te quejas si el otro día te dejamos? A las 2:30, 1:00 a.m. y la chiqui te fue a buscar a las 4:00 a.m. y se fue a Montevideo y me enteré que al otro día se acostaron a las 3:00 a.m. Y el día anterior yo la dejé en la casa a las 1:30 a.m. A las 8:00 ya la estaban buscando. Bueno, yo llego a hacer esa vida, me muero. Agrego que hace menos de una semana, en la previa al acto nuestro en Plaza de Mayo del 2 de diciembre, mi compañero Ismael Jalil estuvo todo un día yendo y viniendo de la casa de Norita porque queríamos arreglar el tema del traslado, de cómo llevarla a la plaza, qué sé yo. A las 11:30 de la noche el turco me mandó un mensajito de texto, me dice, negra, esta vieja no vuelve más, no doy más de sueño, me voy. Pará. Después al día siguiente le preguntó, Norita, ¿qué hora volviste a tu casa? A las 12 de la noche. No, yo le dije, no sé de dónde, todavía le estaba también comentando, bueno, debe estar escuchando a las compañeras de Rosario, debe estar escuchando Bani, alguna. Le decía, 1:30, le dije, morfamos como perro, chupamos. ¿Qué día, el jueves? El jueves, el día anterior a la marcha. Ah, le dijiste. El día anterior a la marcha la dejé. Y después la fuimos a buscar nosotros para la pelea. Y ustedes la fueron a buscar a la mañana temprano, cargada con un coso así de volante. Sí. Claro. Y el otro día en la plaza de Norita, están peleando allá metidos en la cueva, y al otro día arrancó para Comodoro Rivadavia. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver, pongan orden. Hagamos como que vamos a hacer como que yo conduzco. No, porque Nora no sabe, pero Irene está tiene un problema de salud, está conectada telefónicamente. ¿Nos querías decir algo, Irene? Sí, que yo el otro día le comentaba a no me va a salir el nombre, no importa. Bueno, le comentaba a la compañera que siempre está con Nora, con Norita, con Chiqui, que le decía que ella me inyecta vida. Verla a ella es una inyección de optimismo, es una inyección de fuerza. O sea, bueno, nos contagia su dinamismo. Cuando uno está planchado, Norita te dice, no se puede estar planchado, vamos para adelante. Y bueno, ella es la que encabeza y nos arrastra. Se acaba una reacción unánime que no aceptó las disculpas por cuestiones de torpeza. Así que la causa está archivada. Irene, te mando un beso, un abrazo y gracias. Te vas a poner bien pronto. Ojalá, gracias. En eso estamos. Irene, aprovecho a saludarte. ¿Cómo estás? Y te vas a poner bien. Un beso grande. Gracias. También, Irene. Muchas gracias. La última vez que vine acá estaba renga. Sí, viste. Y ahora estoy sorda. Pero bueno. Memoria de abogado. Bueno, estamos trabajando, discutiendo, pensando entre todos y todas. Marcha de la resistencia. ¿A qué resistimos hoy? Y lo que fue muy intenso, sobre todo a partir de la intervención del Negro Suárez y ahora Pablo Pimentel echando, voy a decir, leña al fuego, que es un homenaje a nuestro amigo Germán Schiller, pero el tema de la marcha capturada por un partido. Yo pedí el micrófono de la Red Nacional de Medios Alternativos que cubrió el evento y dije algo dentro de esta línea. Y me estaba haciendo la nota otra radio y vinieron los de la Cámpora y casi me aplastan, ¿no? Bueno. ¿El día, el sábado? Claro. Entonces, el jueves. El día de la marcha. El jueves no estaba con nosotros la Cámpora. No, el día. ¿Cómo no? La Cámpora no, querido, nosotros fuimos sin partido político. Con nosotros no estaba en el otro grupo. Quedó claro, como diría un periodista que no sé si lo despierta simpatía, la plaza tiene una grieta, de un lado uno, del bueno, otro lado. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Este jueves y esta marcha de la resistencia, que a nosotros nos costó mucho porque la boicotearon por todos lados, pero bueno, Mirta, Elia, yo, bueno, estamos muy fuertes e insistimos que nadie nos iba a hacer parar la marcha de la resistencia, porque no paramos ningún año cuando otros organismos y otras madres de la línea fundadora decían que no había que hacer la marcha, la resistencia, para no perturbar a la señora presidenta. Bueno, como si supiéramos todos, que sabían dónde estaban nuestros hijos, que los hijos recuperaron su identidad, como si estuviera todo bien, ¿no? Eso hace el partidismo político, realmente, anula los sentidos y anula el sentido político de las luchas, digo, independiente, ¿no? Bueno, entonces, este año tengo que reconocer que el jueves hubo mucho respeto por la marcha nuestra y nosotros respetando la otra marcha. Gracias también a Pablo y así los chicos que estuvieron con él de la PDH de La Matanza, de ir contemplando situaciones, ¿no? Y realmente no nos sentimos incómodas. Pero bueno, nosotras con nuestra independencia y el derecho de los otros a hacer el partidismo que quieran. Ahora, entonces, Nora, te interrumpo porque de alguna manera me siento conductor del programa. ¿Hay un derecho a hacer de la marcha de la resistencia partidismo? ¿Hay derecho a eso? No. Pero yo, ¿sabes qué digo? La cooptación de años y años que hubo, lamentablemente, ¿no? Es que también hay gente que se quiere dejar cooptar. No es la culpa de un gobierno. El gobierno hace lo que le parece que le viene bien. Y lo que hace todos los gobiernos. A ese le salió un poco mejor. Le salió mejor. ¿Pero por qué? Porque también había una predisposición a querer estar en esos escenarios, con el pañuelo nuestro, que, bueno, qué sé yo, yo digo, es recíproco. Ellos que quieren y las madres que aceptan. Entonces, eso es lo que digo yo. Este año, ¿sabés qué digo yo? Hubo un montón de actos. Yo me acuerdo de Georgie Applebaum, cuando nos separamos, las madres, y todo el mundo decía, uy, ahora se separaron, ahora se van a dispersar, ¿no? Y ella decía que si para clavar un clavo le das dos golpes en vez de uno, entra mejor. Una filosofía media así, mágica, ¿no? Como que, bueno, y yo creo que es eso. Son muchos años y claro, hay un cansancio. Hay un cansancio. A veces, es claro, a nosotros nos da pena porque a veces hay actitudes donde familiares, madres, ¿no? Se olvidan de los 30.000 detenidos desaparecidos. Y entran en ese juego que nos duele. Ahora, estando acá María del Carmen Verdú, el Negro Suárez, Nora Cortina, Pablo Pimentel, está también está Fernando también. Es lo que estaba por decir. Están todas, no me deja pasar una. Ya te sacó el programa. Sí, no, se lo regalo. Poner pecho. Fernando Tevele con nosotros. Hago otra pregunta. Esto de la partidización, bueno, está bien, pero yo creo que hay algo más, que es la parte a mí que realmente me preocupa. La partidización implica de alguna manera darle al Estado, que esté gobernado por quien sea, al Estado la defensa de los derechos humanos. Cuando yo creo, y ustedes por supuesto me corrigirán, que en realidad es al revés. El Estado los viola. Entonces yo creo que lo que se está jugando no es un martillo, dos martillos para el mismo clavo. Son muchos martillos, pero clavos muy distintos lo que estamos, pegando. Pero te quiero decir que yo cuento esto como una anécdota del pasado, ¿no? Y yo digo que este año hubo muchos actos. Bueno, cada grupo trató de hacer su acto a su manera, ¿no es cierto? Uno lamenta a veces que se sientan en una mesa de discusiones y te das cuenta que después te van llevando para lo que un grupo determinado quiere llevarte, ¿no? Nosotros queríamos que el cartel que hubiera ido en la Plaza de Mayo el sábado dijera apertura de los archivos, por ejemplo. Sin embargo, decía otra cosa, ¿no? Que también daba lugar, había lugar para hacer ese reclamo, que estamos de acuerdo. De Milagro Sala, pero hace 40 años que estamos luchando por saber qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas detenidos desaparecidos. Es hora de que también todos nos apoyen, todos los militantes de derechos humanos estén de acuerdo, que queremos que los jóvenes que tienen 40 años puedan recuperar su verdadera identidad, que los jueces abran sus archivos y digan a quién entregaron en falsa adopción a los bebés que se apropiaron de sus madres cautivas embarazadas y por fin puedan tener su verdadera identidad. Entonces, es muy bueno pedir y resistirnos a todo, pero hay espacios que son inigualables, que no se pueden regalar, que no se pueden bajar, y que es primero los 30.000 detenidos desaparecidos. Y además a mí me parece, en relación a esto que tan claramente dice Norita, que también hay una cuestión que tiene que ver con la especificidad. Porque esto que vos señalás lo vemos muy a menudo. Yo siempre pongo un ejemplo chiquito, pero significativo. Hace como, no sé, 15 o 20 años, reunión multisectorial para organizar la movilización de abril en el aniversario de la detención y muerte de Walter Bulacio. Una marcha en el aniversario de la muerte de Walter Bulacio tiene había que pedir un justicia. Eje concreto que tiene que ver con detenciones arbitrarias, con torturas, con muertes en comisarías, y apareció uno de estos grupos que vos decís, justo era cuando se había producido alguna de las invasiones yanquis en Irak, a plantear OTAN, gatillo fácil del mundo, fuera yanquis de OTAN, de Irak. Sí. Nosotros decíamos, a ver, marchemos por Irak en cualquier otro momento. Es claro, es para claro. El 19 de abril, marchemos contra las detenciones arbitrarias. El 10 de diciembre, sí. No es el día de la libertad de los presos políticos, que lo hacemos sí. todos los años en Callao y Corrientes, sí, en el sí. Día Internacional del Preso Político. Yo doy otro ejemplo, político. que seguramente de esto me va a acompañar Carmen. Durante los últimos 10, 12 años, muchos de los casos de gatillo fácil, de desapariciones, de torturas en las comisarías, o detenciones arbitrarias, cuando caíamos nosotros, o digo nosotros, o los abogados de la Correpio, o los abogados... En el lengua estable. Claro, caíamos, y muchos casos, sobre todo en las provincias, pero en muchos casos, ¿quién aparecía a veces antes que nosotros? Las Secretarías de Derechos Humanos de esa provincia. Es decir, la Secretaría de Derechos Humanos, que le paga el mismo Estado, que le paga al tipo que ahorcó al pibe, que desapareció, es la que a veces nos quisieron primerear durante mucho tiempo para tomar ellos esas causas, por supuesto llevarlas a una vía muerta o a un callejón sin salida o a un precipicio. Licuar el activismo por completo. Exactamente, y quitarnos a nosotros de esas causas. No, no, o sea, no solo en el interior, negro. Nosotros, en el conurbano, supuesto, en la ciudad de Buenos Aires. No solo en el interior, no. En el interior a veces no estaba más, ¿no? Entonces, no, los informes que nos traían muchas veces los compañeros, los colegas, era ese. Es decir, cuando yo caí porque se suicidó fulanito, porque se o suicidaron a menganito en una comisaría de no sé qué, y cayó enseguida la Secretaría de Derechos Humanos, o la Secretaría de Derechos Humanos se fue tomando eso, exactamente, o se conectó con la familia. Y entonces cooptan la familia porque le dan un cargo no sé dónde, qué puesto. Sí, sí. ¿Y qué es lo que nos sacan? Nos sacan el reclamo. Sí, o sea, licúan el reclamo. La línea política de esa intervención de las Secretarías de Derechos Humanos, Programa Nacional Antiimpunidad y todas las cosas que se inventaron durante esta última década era convertir protesta en propuesta. Sí. Ese era el lema bastante, con el que salían. Sí. Y nosotros decíamos, bueno, a ver, traduzcamos lo que están diciendo, larga a la calle, deja de salir a protestar, no pelees. Y toma el subsidio, el viático. Y bueno, allí hemos visto familiares de pibes asesinados por la policía. Cobrando una limosna, salvo casos excepcionales que andaban en 4x4. Claro. Sí. Una cagada. Y eso te quiebra la organización popular. Por eso es muy importante la palabra independiente y autogestivo. Y esto nos lo planteamos siempre en los barrios. Les puedo asegurar que es muy difícil cuando no hay una moneda, cuando hay una pobreza estructural. Y cuando vos decís, vos te vas a tu barrio, te vas a tu casa y tenés algo. Es cierto, es verdad. Entonces, ¿cómo producir? Nosotros lo que hacemos es crear conciencia. A ver, es crear conciencia. Yo tengo la experiencia de Villa Palito, que el otro día entregamos unos reconocimientos, acá los chicos de la Retaguardia también. Y estos pibes querían ser cooptados por Luis de Lía, lo digo, por Luis de Lía querían ser cooptados allá por el año 99, cuando empezamos la organización, y este chico Juan me dice, mirá, me vino a ofrecer un sueldo así, así, así. Le digo, mirá, nosotros no te podemos dar un sueldo como a PDH. Eso sí, aceptalo, vas a tener un sueldo, pero perdés la libertad. Elegí. Y el pibe vendía diario y siguió haciendo factura. A la semana viene y dice, Pablo, decidí vender diario y hacer factura y mantener mi libertad. Hoy está dirigiendo toda una corriente política dentro del peronismo en La Matanza, que no es sencillo oponerse a un Fernando Espinosa, y lo digo, y a Verónica Magario y a todo, ¿no? Que es Juan Enrique. Y lo hizo con mucha madurez. Y el pibe, no, justamente, si se dejaba cooptar por Luis Elía, eso no lo podía hacer. Pero digo, esto que plantean ustedes, que el Estado solo no se puede controlar, digamos, por eso ¿quién lo controla? Las organizaciones populares. Autogestivas e independientes. La Secretaría de Derechos Humanos, en todo caso, tienen que estar a disposición del pueblo para, bueno, facilitar ciertas cosas. Cuando llamás y decís desesperado de abogados, que desapareció de históricos una persona, abogados que pelearon por que derechos humanos, la Secretaría. Y No digo, la subsecretaría tiene que estar ya con un programa de búsqueda. Cuando una familia llama y dice, mi hijo no vino y no sé dónde está, enseguida tiene que movilizarse. No hay un programa de búsqueda de la persona que desaparece hoy por hoy. Es que no forma parte de sus objetivos. No, claro, no viste. Hacer. No, no, no hay un programa. No lo pueden hacer. Porque yo digo, está bien, existe una Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, que estén para evitar que sigan habiendo las violaciones a los derechos humanos. Che, Alfredo, yo sé que vos conducís el programa. Estamos a instantes de que pidas un corte, porque hace 40 minutos que estamos al aire sin parar. ¿Y los avisadores? No, avisadores no tenemos. ¿No? Por suerte tenemos una ley en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una ley que conseguimos, los medios vecinales, que obliga al Estado a que si cumplimos con los requisitos de la ley nos tengan que dar una pauta, que es la que vamos a escuchar ahora y con la que por supuesto no estamos de acuerdo en general. Escuchar la propaganda, pero no le des cinco de pelota, le decís al oyente. Saca al aire. El que no está de acuerdo, Fernando. Pero todos los que estamos acá estamos de acuerdo. Pero que estamos de acuerdo que nos den la pauta. Claro. Justamente como es una ley conseguida con lucha, la tenemos que defender porque se darán cuenta que no condiciona nuestros contenidos ni un poco. Pero ahí hay que respetar las pautas. Sí, hay que respetar las pautas, pero no al gobierno. Conclusión, Fernando Redondeando. Vamos a un corte. Les voy a dejar una pregunta picante para después. Últimamente hemos escuchado, Pablo, te hemos escuchado en el espacio para la memoria de Luciana Rúa decir que hay una necesidad imperiosa de empezar a juntar fuerzas y organizarse. Carmen terminó el otro día el informe de la Correpi en la Plaza de Mayo diciendo, no le tenemos que preguntar a los compañeros que están en la calle a quién votó en noviembre del año pasado. Nora cierra los jueves diciendo, juntos pero no revueltos. El Negro Suárez dice, Milagro Sala está entre los que nos cagaban a palos. Cuando decimos que hay que juntarse, ¿decimos todos lo mismo o tenemos límites distintos? Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental, fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo. Estado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión, quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ni demócrata ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Bueno, continuamos. Ahora vamos a reformularla. Continuamos acá con Sueños Posibles, el programa número 300, con las importantes, activísimas presencias de Nora Cortiñas, el Negro Suárez, María Carmen Verdú y Pablo Pimentel. Irene Antinori, ¿nos seguís escuchando? Sí, por supuesto. Bueno, que hasta escuchaba los cortes, lo que hablaban entre cortes. ¿Así también eso? Bueno, está todo muy animado. Si se te ocurre una pregunta, la tirás también. Acá Fernando dejó picando esto de cuando hablamos o cuando nosotros mencionamos de distinta manera esto de una cierta, lo digo casi temblando, ¿no? Unión, Unidad, el Campo Popular, lucha antimacrista, bueno, todo eso, si estamos diciendo lo mismo, o qué estamos diciendo cuando apelamos a eso. ¿Quién quiere empezar a responder? Yo diría unidos pero no rejuntados. Exactamente, bueno, como dice Irene, unidos pero no revueltos, no rejuntados, pero también eso, bueno, que con quiénes sería rejunto y con quiénes no, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que hay distintos niveles y distintas urgencias. Una cosa es la unidad de acción en la calle, que apunta un poco a lo que recordaba Fernando, que fue el cierre en el acto del 2 de diciembre de Correpi en Plaza de Mayo, donde indudablemente el único requisito es, como yo decía ahí, estar de acuerdo en que tenemos que luchar por la libertad de los presos políticos, contra el tarifazo, contra los despidos, contra el gatillo fácil, la represión. O sea, si nos ponemos de acuerdo en esas tres o cuatro cosas centrales, la apertura de los archivos, los 30.000, etcétera, es un nivel de unidad. Después tenés una instancia un poco más profunda, que requiere de más discusiones, que requiere de más acuerdos hacia lo que podríamos llamar una corriente de izquierda o un frente político social, donde nos podemos reunir organizaciones que tenemos una mirada semejante sobre algunos aspectos centrales de nuestra realidad cotidiana. Y por último, obviamente, está la cuestión de la unidad de los revolucionarios, de la unidad en lo estratégico, que requiere, a veces con uno mismo no es posible hacerlo, que ya estamos hablando ahí de otro proceso distinto. Pero una cosa que a mí me parece importantísima señalar es que estos tres niveles de la unidad de acción, de la intervención común y de la unidad en el plano estratégico no son tres pasos sucesivos, sino que son tres cosas que se tienen que hacer a la vez y se tienen que construir a la vez. Porque con algunos podremos solamente llegar a estar en la calle y con otros podremos armar una campaña como fue la campaña contra las detenciones arbitrarias y con otros podremos pensar en construir organización política o generar una herramienta política para los trabajadores. Pero hay que hacer las tres cosas a la vez y tratando siempre de ir un pasito más allá en los acuerdos y en las coincidencias. Bueno, un poco lo tiró Fernando y cuando nos invitan al aniversario, al segundo aniversario de la aparición de Luciano, ¿no? El 17 de octubre, que yo lo definí como el día de la deslealtad del Estado al pueblo, así como en el año 45 fue el día de la lealtad, fue al revés. No, negro, tranquilo, tosé tranquilo, no, que es fundamental, te necesitamos. No, te necesitamos bien, así que tosé. Yo lo que planteé es lo siguiente, y lo digo por María del Carmen, que coincidimos. Por ahí alguna vez hubo alguna diferencia, pero acá hay coincidencia. Y es lo siguiente. A ver, somos bomberos nosotros. Estamos permanentemente apagando incendios. Y lo que yo planteé a todos los pibes, y lo estoy planteando a todos los chicos de distintas generaciones, y cuando digo chicos, también nuestra generación negro, que ya estamos, yo estoy pisando los 60, vos tenés 40, así que tenés un montón. Creo que andamos más o menos por ahí, en mi hermano mayor. Yo más aparento 40. Claro, exacto. Es que tenemos que ser bomberos. Ahora, ¿cuándo? Y estamos muy en contra de la partidocracia. Ahora, los pibes también nos reclaman. Ustedes están en contra de la partidocracia, están en contra de los partidos del sistema. ¿Qué le proponemos? Entonces yo lo que planteo es que a la vez de ir atendiendo todos los casos de la coyuntura, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, de atender todos los casos de impunidad, de gatillo fácil, de desaparición, de trata de personas, tomas de tierra, desalojo, causas armadas, así lo conocían negro, tenemos que empezar a producir un espacio de joven entusiasmándolo, de distintas vertientes, que vienen, en muchos casos, vírgenes, en no tanto quilombo como nosotros, y empezar a producir, a discutir un plan estratégico, un proyecto, yo diría, no de país, un proyecto de Latinoamérica unida, integrada, de lo económico, de lo político, de lo social, y después discutir qué instrumento se va a utilizar. ¿Saben por qué? Porque siempre, si no, nos gana la parada del partido del sistema. El partido justicialista, llamarle Frente para la Victoria, llamarle Massa, llamarle Mongo Aurelio, radicalismo, lo que sea. Y después, yo la izquierda la quiero mucho, la voto y siempre la voto, pero no dejamos de ser testimoniales. Fíjense que este muchacho del Caño, no le hago propaganda, pero en Mendoza sacó un porcentaje que acá no sacó. Entonces, algo está pasando. Y yo, sin embargo, escucho en todos lados donde me llaman a hablar con los pibes de que hay intención de hacer algo. Ahora, yo a los pibes que le propuse empiecen, armen un cronograma de coincidencia y empiecen a discutir esa coincidencia. Después hablamos la diferencia. Muchachos, porque si empezamos y nos sentamos a hablar de la diferencia, creo que duramos 5 minutos y nos vamos. Y esto es lo que le pasa a la izquierda de la Argentina. Y le estamos dando lugar al partido del sistema para que nos siga cagando. El anterior gobierno, algunos logros, podemos hablar en materia de derechos humanos, se quedó a mitad de camino con los logros sociales y políticos, y nosotros los miramos por televisión. ¿Y qué hacemos nosotros? Y vamos a apagar los incendios que en todo caso dejó el kirchnerismo, el menemismo, el del arruismo y el alfonsinismo. Ahora, ¿producimos algo? Bueno, quizás nos toque un poco como adultos de dar la oportunidad a los pibes a que armen un aparato, un movimiento asambleario. Pongan el nombre que quieran, pero discuten un modelo de mundo, un modelo de Latinoamérica, un modelo de país, que los incluya basado en la filosofía de la igualdad, luchando contra todo hecho de injusticia. Esto es lo que yo planteaba en lo de Luciano Arruga. Somos bomberos. Algún día tenemos que seguir siendo, y estoy de acuerdo con María del Carmen, pero tenemos que redoblar el esfuerzo. Que decíamos, no nos alcanza el día. Quienes somos autogestivos, tenemos otro laburo, tenemos nuestra familia y aparte tenemos una militancia en todo el país. Y eso hay que agrandarlo, hay que ampliarlo esa base. Esa es la propuesta y eso es lo que yo decía. Es la forma de resistir a un sistema que nos viene, no iba a decir una mala palabra, pero están ahorita al lado y me está mirando así, que nos viene cagando permanentemente. Bueno, una pequeña reflexión en relación a lo que decía Pablo y María del Carmen también. Yo creo que uno diría, tiene ganas y estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, el programa tampoco dura tanto. Yo creo que hay que diferenciar muy fuertemente lo diferente que llama la unión del incompatible, que es poner el caballo de Troya en medio de la sala, ¿no? Yo creo que caballo de Troyas hemos tenido muchos y creo realmente que de los organismos de derechos humanos, partidos de izquierda, incluso de izquierda no clasista, hasta ahí llego, ¿no? Todavía no hay un análisis crítico de cómo fue que llegamos a esto. Y cuando digo esto me refiero, por supuesto, a la presidencia de Macri, ¿no? El nivel de bastardeo de los derechos humanos ha sido realmente mucho más letal que una política, por ejemplo, como la menemista o incluso ahora la macrista, que te permite una lucha, una pelea, ¿no? Esto ha sido como insidioso, ¿no? Como la intoxicación por plomo, que cuando te das cuenta ya es tarde, ¿no? Yo creo que la intoxicación por propuestas oportunistas, porque no es lo mismo la oportunidad histórica que el oportunismo, ¿no? Y yo creo que en este sentido todavía falta mucho dentro nuestro para entender. Insisto, la pregunta para mí fundamental, ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿No? Vos, Norita Cortina, ¿cómo lo estás pensando? Llegamos a esto, pero fue muy preparado. Esto no es por sí, no surgió así espontáneo. Bueno, esto está amasado durante varios años, preparado para llegar a esto. Y porque hubo mucha obsecuencia partidista. La juventud se dejó atrapar por el entusiasmo de propuestas, creyendo que todo era esto lo mejor. Y resulta que después, cuando se saturó esto, que no era lo mejor, estaban todos inmersos en una obsecación de aplaudir todo. Yo tengo un cuento que contaba mi abuela, El Rey Desnudo, ¿no? Y yo lo cuento siempre, el rey ese que quería el mejor traje del mundo, y cuando el sastrecillo del cuento se dio cuenta de que se podía ser millonario, le hizo creer al rey que le iba a poner los mejores vestidos, ¿no? Y lo mandó desnudo, y todo el pueblo tenía que aplaudir al rey que estaba desnudo, hasta que una persona del pueblo dijo, pero el rey está desnudo, y le fue mal, ¿no?, esa persona. Pero es así, acá todo era aplaudir, ¿no? Alguna cosa estaría bien, pero había muchas cosas mal. Entonces, la militancia creía que no había que perturbar ese aplauso y ese agradecimiento de que todo estaba bien, y llegamos a esto. O sea, no fue de casualidad, se eligió un candidato que no lo quería nadie, se lo puso ahí, y tenés que votar esto, y todos agacharon la cabeza y aplaudieron. Todos decían, y yo voy a votar tapándome la nariz, el otro, y yo voy a mirar por otro lado, y yo, ¿viste? Entonces, bueno, y en relación, yo separo un poquito los organismos de derechos humanos de lo que son los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un margen, que es así, es la política. Los organismos, si queremos defender a la gente a la que le violan los derechos humanos, tenemos que tener claro que hay que ser independientes para no dejarse llevar de querer participar en la procesión y en la misa. No se puede. Entonces, eso es lo que estuvo pasando en los últimos años. Y por eso ahora, el otro día, se reúnen, ¿sí?, 14 organismos, sindicatos, qué sé yo, que terminan en un fin determinado. Sí, se pidieron varias cosas, había todo un pedidos. El primero sería no al ajuste, no a la pobreza, no a los desalojos y a los despidos, está bien, pero después el final era el fin a lo que querían llegar. Todos envueltos en esa bandera, y Milagro Sala está inconstitucionalmente detenida. Yo fui la primera que salí a la calle el primer día que la detuvieron, y lo dije bien clarito, sigo diciéndolo. Pero todo lo demás que tenemos, 40 años esperando que se abran los archivos, es que no le importa a nadie. Que nosotros, que las madres se van muriendo, los padres, y no sabemos qué pasó con nuestros hijos e hijas. Entonces eso digo yo, todos los demás, todos los pedidos que se hicieron, el repudio al ajuste empezando por ahí, pero bueno, también tenemos que repudiar una ley antiterrorista, que no la quisimos nunca, y que ahora está ampliada con el protocolo anti-piquete. Y también, escúchame, esa ley está ahí, cada vez que detienen a un mapuche, porque además eligen a quién se le van a poner la ley. Entonces, todo eso, digo yo, es un largo caminar, y yo tenía mi idea de que iba a ser claro en lo que estamos pidiendo. Entonces, y digo, vuelvo a decir, yo estoy hablando como madre, pero sí sé que lo que hago es política. Hago política en estos 40 años, pero nunca la hice partidistamente porque pertenezco a un organismo de derechos humanos, sencillo. Después yo aplaudo a todos los partidos políticos, tengo amigos en los partidos políticos, que los respeto, que los quiero, pero después lo otro es la parte que uno lucha desde un espacio que querés que se mantenga los principios, que se respeten lo que uno está pidiendo día por día. Y hay mucho, ¿no? Hay mucho. Nosotros, yo les voy a dejar ahora mi volante que hicimos con todos los pedidos. Coincidimos con todos los organismos, coincidimos, porque la marcha de la resistencia fue aprobada adentro de mi organismo, en una reunión de madres. No es que se nos ocurrió a dos o tres madres hacer la marcha. No, y fuimos desvalorizadas en algunas reuniones, como que esa marcha de la resistencia no tenía que existir, porque había que volcar todo para el sábado 10. Entonces, eso es lo que digo yo. Pero bueno, continuamos con nuestros sueños posibles. Bien. A las 22 en punto finalizamos. Ay, el negro tiene gran opinión. Sí, el negro va a hablar, ya está todo previsto. Dejadme. No, quería avisar que por AM690 terminamos a las 22 horas y vamos a continuar unos 15 minutos por la retaguardia.com.ar. Así que les agradezco que ¿pidieron se permiso? No. Y escuchamos entonces al negro Suárez, que había pedido la palabra, lo cual ya me sorprende. Yo digo que a veces la unidad es una necesidad, pero a veces también, en términos concretos, es una utopía. A veces no se puede dar, muchísimas veces no se puede dar. Es más, es imposible que se dé. Y para eso voy a dar algunos ejemplos. Durante estos 12 años era imposible unificarse con quién, con los que tuvieron un proyecto que tiraron la conciencia y la ideología a la edad de piedra. O sea, no solamente se abrazaron con Monsanto, con Milani, sino que además la ideología, la conciencia que costó tantos años de pelea, la redujeron a la edad de piedra. Con los tipos que durante 12 años con los dirigentes, pero no estoy hablando de Cristina y del Tuerto, estoy hablando de los dirigentes segundas, terceras o cuartas líneas, con los tipos que se enriquecieron, que chorearon, que además generaron estructuras para jodernos la vida. ¿Qué tipo de unidad vamos a hacer con esa gente? ¿Qué tipo de unidad? Eso no lo está planteando. No, pero quiero, por eso, voy de mayor a menor. O sea, con esa gente es imposible. Ahora, cuando nosotros decimos lo tenemos que hacer con los jóvenes, jóvenes tenemos todos en nuestras organizaciones. O sea, nosotros, nuestra organización, Convocatoria, Segunda Independencia, tiene jóvenes. La de Carmen tiene jóvenes, la de ustedes tiene jóvenes. O sea, nosotros podemos decir, y además hay tampoco jóvenes, te dicen, ah, pelotudo que son jóvenes, hay cada tipo de 40 y pico de años que se dicen jóvenes. O sea, no me decís mucho solo diciendo jóvenes. Yo creo que las unidades en el mundo históricamente, en los últimos 100 años, si hay un ejemplo distinto, lo escucho, estoy hablando de aquellos que tomaron el poder y construyeron una sociedad sin clase, no los que tomaron el poder y construyeron el capitalismo, en cualquiera de sus variantes. Las unidades en China, en Corea, en Vietnam, en Cuba, las unidades se hicieron a través de organizaciones que definieron proyectos determinados, no de tirar, a ver, júntense todos, no existe eso. No, proyecto y un plan por estratégico. Eso. Pero los proyectos y los planes estratégicos, para eso requieren que las organizaciones se desarrollen. Claro. Eso es lo que digo. O sea, cuando las organizaciones somos 5, ¿qué unidad voy a pretender si nosotros tenemos una organización reducida y la de Carmen también? Es decir, las unidades implica, lo que necesitamos es que la de Carmen se desarrolle, que la de se desarrolle y eventualmente la representación de masa legítima que adquiramos en el trabajo de masa, en el trabajo con la clase trabajadora, eso es lo que va a determinar la unidad. Yo viví la experiencia del Farabundo Martí y vi cómo se unificaron, los tipos estaban a los tiros. ¿Por qué murió Roque Dalto, la comandante María? ¿Por qué se suicidó Cayetano Carpio en el Farabundo Martí? Y sin embargo lograron una unidad a partir del desarrollo y la representación que determinadas organizaciones lograron en los sectores populares en El Salvador. Yo vi la unidad, me acuerdo la unidad de cómo se fueron gestando los grupos que formaron el Frente Sandinista. Ni hablar Farid Montonero. Farid Montonero, 3 días antes de la unidad, estaba a los cadenazos. ¿Qué es lo que definía la unidad? El desarrollo de Farid Montonero. Y en algún momento sentarse las organizaciones y definir que está por delante un proyecto político y una vez que eso se toman, esas decisiones son inamovibles. Ahora, ese proceso es largo. No es un proceso de un día para... Hay que empezar. Pero una de las maneras de empezar ese proceso es el desarrollo de las propias fuerzas. Sí. Es decir, sin el desarrollo de esas fuerzas es imposible. O sea, nosotros podemos decir a todos nuestros compañeros, hay que ir para aquel lado. Tomamos una decisión en los organismos democráticos de nuestra organización, decimos, hay que ir para aquel lado. Si otras organizaciones marchan para ese lado, está claro que nos vamos a encontrar. Si marchan para otro lado, no. Pero es el desarrollo de las organizaciones que van para ese lado, para ese mismo lado, el que puede determinar que en determinadas instancias, ahí sí, como decía Carmen, podamos armar unidades para determinadas instancias hasta una unidad posterior, futura, que tenga mayor desacuerdo. Sí, pero de vuelta, Negro, yo creo que es dialéctico el proceso. Totalmente dialéctico. Bueno, pero a eso me refería. Tan dialéctico que yo tengo que decir que cerramos la transmisión AM690. Saludamos a los queridos compañeros de la radio y continuamos acá en La Retaguardia por unos 15 minutos más, donde María del Carmen nos va a explicar qué quiere decir eso con que es dialéctico. Claro, muchas veces uno de los caminos para el fortalecimiento de las organizaciones, para su propio desarrollo, pasa también por empezar a caminar con seriedad ese camino de confluir con otros, con otras. Izquierda Revolucionaria es una organización que no tiene un año y medio todavía, vamos a cumplir 2 años dentro de unos meses, y que somos fruto de un proceso de confluencia de 3 grupos preexistentes, que inmediatamente no se había terminado de secar la tinta de la primera bandera que estrenamos el 24 de marzo del año pasado, y ya estábamos pensando con quién más nos podíamos sentar a discutir, en el nivel que sea, para desarrollar un proyecto frentista, un desarrollo territorial en un barrio, para organizar en algún sindicato en el que tenemos intervención, o para discutir a nivel estratégico el proyecto revolucionario al que adscribimos. Y hoy vemos los frutos cuando tenemos un desarrollo que nos ha permitido venir confluyendo hacia un frente único con otras dos organizaciones y lanzando este mismo sábado, el 17, de paso a paso el chivito, después te, me decís por dónde, cheque no tengo para pagar, pero... Está la caja, está la este, el sábado 17 a las 5 de la tarde, justamente, Izquierda Revolucionaria, la Organización Política Hombre Nuevo y Marcha Guevarista, salimos a convocar la construcción de una corriente de izquierda por el poder popular. Precisamente no para dividir a la izquierda inventando otra iglesia, sino para desde ahí salir a confluir, a discutir, por ejemplo, en el ámbito de lo que va a ser el año que viene, el año electoral, con el FIT, para tratar de cambiar ciertas cosas con las que tenemos grandes críticas, pero por el otro lado nos pasa lo mismo que a vos, Pablo, ¿a quién vas a votar? Pero sí queremos discutir la apertura, queremos discutir contenidos, queremos discutir un nivel de participación diferente y no un contrato de adhesión, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay experiencias que se están desarrollando. Yo quería decir algo y con todo respeto a todos, ¿no? Pero negro, te voy a decir algo, negro. Mira, las cosas son difíciles, pero no imposibles. Yo al único. Sí, sabremos. Bueno, pero. Tengo 8.000 compañeros muertos, más bien que sé lo que son. Compañeros propios de la propia organización. Sí, bueno, pero. Ya sé que son difíciles. Por, bueno, pero te quiero decir que hay que largar una cuestión creíble, en el sentido, no, con esperanza, digo. Las cosas son difíciles, la pucha, no es posible. Lo digo como esperanza, cristiano. Los compañeros que pelean por el socialismo. Lo digo como cristiano socialista, que mezcla, dirás vos, ¿no? Pero me hago cargo. Cristiano y socialista. Y yo al único que respeto es al flaco. Del flaco para abajo le discuto a todo el mundo. ¿Entendés? Y yo una de las cosas que le tiro a los pibes, cuando digo a los pibes negros, son los pibes que militan. No, en el que está en la boludez por ahí, en algún momento sale y milita. Y milita por un modelo de mundo igualitario. En base a esa, somos todos iguales, absolutamente todos iguales. Entonces, partiendo de esa base, somos iguales. La especie humana. Todos los miembros de la especie humana somos iguales. Realmente. Sí, yo creo en la igualdad. ¿Vos te acordás el final de mi rebelión en la granja? El problema es que algunos todos los animales son iguales. No, está bien, pero a ver, yo quiero. No, pero está bien lo que esto, yo creo en el flaco. Yo te está de acuerdo. Yo creo en los hombres, pero bueno, no en todos, en algunos. Pero está bien. Yo te puedo asegurar las mujeres que te las mujeres. Yo tengo más amigos y amigas marxistas que son más cristianos que los cristianos que van todos los domingos a misa. Sí, claro. Hablando de cristianos y no de cristiandad, son dos cosas distintas. No, cristiano del flaco, no de la jerarquía de la iglesia. Y bueno, por supuesto, entonces no tenés por qué ir a misa. Yo, ¿quién te dice que va a misa? Pero el otro día fui a misa porque realmente lo sentí. Y voy a misa bueno, cuando lo eso, siento pero... con el cura, ¿qué siento? Exacto. Bueno, muy bien. Entonces, lo que digo es que también quienes formamos parte de estructuras, tenemos que a veces, y esto lo digo desde lo mío, empezar a dejar de mirar el ombligo, empezar a dejar sectarismo y personalismo para discutir qué proyecto nos libera de la partidocracia tradicional, señores. Siempre vamos de perdedores. Nosotros siempre vamos de perdedores. La izquierda siempre va con el 4 o 5% a sacar 2 o 3 diputados testimoniales, compañeros. Entonces, lo que digo es que hay que generar un espacio que peleemos el poder de verdad. Y los pibes, algunos, nos miran, entre ellos, incluso así todos los que están en esta mesa, más varios compañeros más que juntaremos con dos manos, no creo que mucho más, nos están mirando y nos están preguntando. O no te preguntaron, negro, alguna vez, che, negro, ¿y vos que discutido esto? ¿Y qué va a hacer? O vos, María Clara, ¿no te han preguntado alguna vez? Che, todo muy bien, son bomberos, paga la Correpi, la PDH, la Gremial, Madre Plaza de Mayo, están ahí, pero algún día, ¿se van a presentar por algo? Yo no, le digo. Bueno, ¿ustedes? Pero precisamente por eso es que a los casi 60 años, porque este año cumplí 58... ¿Ah? Qué barbaridad, ¿no? Me estás corriendo, No, no te estoy corriendo. Bueno, no, digo de la edad. A los casi 58 años del año pasado yo di ese salto de empezar a construir desde una organización política en Izquierda Revolucionaria. Porque Correpi es la organización frentista antirrepresiva que, ojo, nosotros nos enojamos mucho cuando nos dicen los bomberos. Tratamos siempre de denostar esa idea del enfermero antirrepresivo. Nosotros no vamos a pagar incendio. No andamos con la licuadora en la cabeza... Nosotros no vamos a pagar incendios. No, pero cuando además, digo eso es porque vamos a tapar las cagadas que hace el Estado, negro. Bueno, y nosotros no las tapamos, las tratamos de mostrar. No, que se vean bien. ¿Qué hiciste con Lucy Diego? Sí, bueno, pusiste a la palestra una justicia hija de puta. Sí, pero al mismo tiempo los compañeros se encadenaban frente a reloj, los tracharon al fiscal. Pero, lo pero no es una tarea de asistencialismo no de bombero. No, todo, entre todos. Es más, si te descuidas, hiciste más vos que yo por Lucy Diego. poniéndote a la cabeza las movilizaciones. Pero me encantó cuando vos los emplazaste en la sala. Bueno, digo, este tipo, la verdad, cuando los emplazaste así, pero estuviste bárbaro porque se cagaron las patas. Después los tiempos cuando le dijiste, Pero por el mejor alegato que hubiera podido hacer, y mirá que conozco la calidad profesional del compañero, si vos no le plantabas 500 tipos en la puerta, todavía estaban presos, no jodamos. Te juro, en serio, hizo más él. También ella, ahí hacen falta las dos cosas. No hay que empezar a juntarse todos y empezar a ver cada uno que pueda aportar de lo mejor. No, seguro. Si no llegamos tarde, yo con lo que insisto es con reconocer los distintos niveles. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No es lo mismo gato monté que te monté un gato. O sea, bueno, no es lo mismo la este relación momento de Correpi con familiares y amigos de Luciano Arruga, dos organizaciones de base antirrepresivas, o la relación de Correpi con la gremial, que la relación política que puede tener confluencia con IR, por ejemplo. Si no hay calle, son dos cosas distintas. Si no salimos a la calle, si no hay calle y movilización, no se consigue nada. La consigna del entonces dos, ¿cuál fue? Las calles son nuestras. Tiene que ser eso, ¿viste? Después los abogados hacen su parte muy bien, los militantes como Pablo hacen esa parte muy bien, ¿no? Pero el pueblo en la calle es el que moviliza las conciencias. Quiero comentar acá una oyente nuestra de Rosario. Ah, Vanessa, ¿te mandan los oyentes? ¿Te dicen? Todos, pero no puedo. Son tantos que no puedo. Pero dice que el ejemplo de la Secretaría de Derechos Humanos en la Nación o Provincia acá en Rosario es a la orden del día. O sea que esto a nivel de las provincias, los municipios, es muchísimo más fuerte. Les voy a hacer no una pregunta, sino una reflexión. Por efecto de políticas represivas sobre la izquierda, que muchas veces están, digamos, camufladas como nacionales y populares, acá surgió la palabra macartismo, ¿no? Y yo creo que sí, que partidos mayoritarios, y digo concretamente peronismo y radicalismo, tienen una matriz macartista. Y que esa matriz macartista no está siendo, hace décadas que no está siendo denunciada como matriz, está denunciada en sus formas más monstruosas, ¿no? Por ejemplo, Otalagán o por ejemplo Gerardo Morales. Además, nos creemos que el peronismo es el CDU que se está jugando Gerardo Martí. El peronismo es todo lo que vemos, es Gioja, es Massa. Ese es el peronismo igual de macartista que los CDU. Entonces digo, ¿no hay una cierta vocación minimalista en la izquierda cuando deja de combatir a ese enemigo que son los partidos populares, mayoritarios, burgueses, que tienen una matriz represiva, macartista y antidemocrática, incluso desde ya antisocialista, y que sin embargo yo creo que con esos partidos no pocas veces se dialoga como si fueran contrincantes y en realidad son enemigos de clase. Pregunto. Para mí hoy el peronismo en cualquiera de sus variantes, desde Massa hasta los psicobolches progres kirchneristas, hasta la derecha más recalcitrante, es un partido de las clases dominantes, el partido que se está preparando para gobernar cuando caigan esto, porque este es un gobierno de transición para los gringos, y es el partido en el que los gringos apuestan para seguir dominando la Argentina. Básicamente el peronismo, porque el radicalismo y todo lo demás ya es esto, es Cambiemos. Pero básicamente el peronismo, en cualquiera de sus variantes, desde el PJ oficial hasta los que andan dando vueltas, es el partido de la dominación, el partido de la burguesía y del imperialismo. Y por supuesto van a ser macartistas, y por supuesto que además, conociéndolos, porque venimos mucho de ese palo, conociéndolos, sabemos que no les tiembla la mano a la hora de reprimirnos. Por izquierda o por derecha, porque privaticen la represión o porque nos vengan ellos mismos a darnos. No hay, pero la esencia de la represión va a venir por ahí. No va a venir tanto por Mate, porque estos son chicos alimentados bombones. Mate es un pie de departamento, un chico alimentado bombones, no puede hacer la boca, le culo un vaso, ¿no? No es gente acostumbrada, son CEOs de empresa. Ahora, el peronismo, en cualquiera de sus variantes, sí conduce, y conduce con todo, y te reprime. Como nos reprimió el kirchnerismo durante 12 años. Como nos cagó a palo, es el gobierno que más presos políticos tuvo, el gobierno que más desaparecidos tuvo, el gobierno que más muertos tuvo en acciones de represión de política. Más de 25 muertos, desde el advenimiento de la democracia hasta ahora, más que Menem tuvo muertos. Entonces, no jodamos con por eso. Pero fíjate una cosa, Nero, está bien, es así, y como decís vos, ahora, fíjate vos el poder de convencimiento que si se presenta Cristina el año que viene se lleva el mayor porcentaje. Bueno, pero, eso, pero también ganó dos veces, ganó en Tucumán, ganó Carlito Ortega, sé, ganó Reutemann en Santa Fe, y ganó Trump, y ganó Menem dos veces. Ganó tres veces, lo que pasa es que después... Y ganó tres veces, ganó Menem tres veces. Yo te voy a decir algo. Eso nos dice mucho. Yo te voy a decir algo. En las barriadas nosotros proponemos lo autogestivo y proponemos que todos los planes sociales sean transformados a producir cosas que se tienen que importar para los insumos de la industria nacional y reemplazar todos los planes sociales en base a la producción. Y la producción genera plusvalía. La plusvalía es la dignidad del hombre, del obrero y la obrera cuando vuelve a su casa. Eso hay que romper. Una vez, en el 2009, muy cerca de acá está el desarrollo social, vino la asesora de Santa Cruz, de Alicia Kirchner, y nos preguntó a los militantes sociales y derechos humanos de La Matanza como termómetro de un municipio importante, ¿no? 2,5 millones de habitantes. Che, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué falta esto? Le digo, tienen que terminar con... 2008, ¿eh? Tienen que terminar con los planes sociales y transformarlos en planes en base a la producción. ¿Y qué hay que hacer, Pablo? Todo lo que frena Moreno, que está bien que lo frenen, que lo traigan de afuera, está bien que lo frena. Y lo frena con el fierro a la mano y le dice, te voy a apretar porque a vos te vi con una mina por allá, porque así apretaba Moreno. Fabricá este vaso. Sí, fabricá este vaso, fabricá... ¿sabés qué tenés que fabricar? Un papel que usan todos los filtreros, de los que usan filtros para el coche, lo tienen que traer de Brasil y eso lo podemos hacer nosotros. Generar una fábrica así. Yo te digo, las fábricas que hay vacías de La Matanza, y darle mano de obra a los 30.000. No, los partidos de la burguesía no lo van a hacer. Bueno, no por eso no le hicieron. Pará. Qué buena idea. ¿Lo puedes tirar por mail? ¿Cómo no? Lo escribimos con el negro Alessi, pues yo sé hablar, pero no sé escribir. Lo aclaro. Y lo prepara. Se lo manda. Che, muy bueno. ¿Te llamaron a vos, negro? No, a vos, María Carmen. Los partidos de la burguesía no eso, lo hacen. Bueno, ese bien. Es un punto central. Ahora vamos, ya estamos cerrando el programa. Irene Antinelli, ¿nos seguís escuchando? Sí, estoy acá muy atenta. Bueno, ¿querés tirar alguna pregunta en la mesa? Está Norita, está lista a volver a sentar. Yo más que nada quisiera agradecer a todos y a cada uno de los entrevistados que se comprometieron a ir hoy al programa y cumplieron, lo cual me resulta muy, muy grato. Y les mando un cariño muy grande a todos y agradecer a todos y a cada uno de los entrevistados y entrevistadas que también nos acompañaron en estos 300 programas. No voy a poder hacer ninguna pregunta más porque está llegando una enfermera para tomarme la presión y hacerme los chequeos últimos. Entonces les mando un abrazo muy grande, un cariño muy grande a todos. Gracias por estos felices sueños. Por esta mesa como para que no le levanten la presión. Irene. Gracias, Irene. Un beso grande. Un beso grande, Irene. Muchas gracias. Cuídate, querida. Un abrazo, Irene. Un abrazo. Aunque aclaremos que cuando yo le mandaba un mensajito apenas entré, cuando me enteré del problemita que está cursando y del que sabemos que va a salir con toda la polenta y toda la fuerza del mundo, acá el señor se puso celoso. Me dice, ¿qué tenés que estar mandando mensajito? Escuchame, le estoy escribiendo a Irene. No me contestaste eso, pero no importa. Me dijiste que estaba, en esta radio, lo podemos mensaje decir. De Tamira. Bueno. Eso es lo que te dijo. Es lo que... Bueno, Norita Cortiñas. Infundios. Bueno, no lo hagas hablar. La reflexión está, para mí es importante. Yo me acuerdo cuando se dividieron las madres que la línea, llamémosla, Eve Bonafini, acusaba a otro sector de prostituirse por cobrar las indemnizaciones. Eso es un debate de una profundidad tal que excede el margen de este programa, de este, no de otros, pero creo que se invirtió tanto la campana, el péndulo de la historia, que ahora estamos nosotros hablando de autogestión y las madres, no solamente, por supuesto, el grupo de Bonafini, otros grupos de derechos humanos, están directamente subsidiados por el Estado. ¿Qué reflexión te merece eso? ¿Sabes una cosa? Yo tenía ganas de decir, en vez de hablar de eso, ¿sabes qué? Decir que le mando un mensaje al gobierno este, cuando está diciendo de los 30.000 desaparecidos y son, y ¿sabes qué? Le mando un mensaje a Bruch, que yo estoy dudando del holocausto. ¿Mataron 6 millones de judíos? ¿Dónde está la lista? ¿Eran todos judíos? No, no eran todos judíos. ¿Por qué nos vivieron engañándonos 6 millones de judíos? Eso digo. ¿Que mataron, que arrojaron al mar 1 millón de armenios? ¿Quién tiene la lista del 1 millón de armenios? Quizá fueron 1,5 millones, ¿no? Entonces, eso quiero decirle estos días. Que se dejen de decir cosas que quieren humillarnos, pero no lo van a lograr. que no van a borrar la historia, que van a cambiar el asueto, el feriado del 24 de marzo, ¿no? Y como si se pudiera correr el número 24, entonces no más tal día, no, en este día, elegir, no, no, el 24 de marzo vamos a estar en la calle todos. ¿De qué paúdo? Que si es asueto o no, ¿no? Si cae sábado o domingo, ¿cómo sábado o domingo? 24 de marzo, 24 de marzo. No tiene que ser asueto, no, no estoy de acuerdo. Pero por eso, ya lo discutimos eso. ¿Cuántas décadas marchamos sin que fuera asueto? Sin que fuera asueto, ¿viste? Andábamos todos con gastroenterocolitis ese día para no ir a laburar. Bueno, eso querría decir... Están porque, haciendo gestos raros. Claro, porque yo lo discutí eso cuando se votó de que fuera asueto. Yo decía, en vez de un día en Colorado, en el almanaque, sigamos yendo a los colegios, a las fábricas, a las universidades, diciéndole que el 24 de marzo recuerda digamos, uno de los peores días de una historia, porque antes del 24 de marzo había empezado la represión, teníamos presos políticos, torturados, desaparecidos, ¿no? Antes del 24 de marzo del 76. Entonces, espera, bueno, entonces digo eso, le digo al gobierno. La historia no se cambia ni por decreto, ni por ley, ni por capricho de funcionarios. Que tengan esos presentes, que empiecen a ser sensatos con ellos mismos, porque el triste papel que están haciendo no se lo quitan jamás. Y que acá hubo un ejército de ocupación, ¿no?, que violó todos los derechos de este pueblo. No hubo acá una guerra sucia, no hubo teoría de demonios, hubo un pueblo luchador por sus principios, y ellos no lo van a poder cambiar. Entonces, eso, no quiero hablar del otro, no me interesa lo de lo económico ni nada. Me interesan las cosas reales de nuestra historia. Déjame a mí, Nora, un minuto sobre eso. Esas son unas miserabilidades. Mirá, aprovecho mis 5 minutos para medir. Nunca te dije que tuviera 5 minutos. No, bueno, mis cinco segundos. Para decir, mira, esas miserabilidades, porque además esas miserabilidades que se ha dicho sobre Nora y la madre hace 30 años, 20 y pico de años, yo tuve la suerte de haber estado muy cerca de Nora cuando ocurrió eso. Esas miserabilidades, que después no se las tuvieron que meter, ¿sabe dónde? Porque además los que dijeron eso hicieron cosas peores, pero además siempre fue mentira. Siempre fue mentira. Yo lo viví, ojalá tuviéramos un programa, pero además te digo una cosa, mira. Eso que me admira Pimentel y que la anécdota respecto de mis características de abogado, no lo hubiera podido hacer si no era por Nora. Si no, no, yo lo quiero decir, entonces es mentir, sí, lo quiero decir. Sin ella yo no hubiera podido ser abogado. Entonces, es mentira eso que dicen, es una miserabilidad lo que dicen, porque además yo lo viví al lado de Nora ese periodo, y lo vivimos cerca. Y además, la claridad política que tuvieron en ese momento. Había que tener claridad política y... Iba a decir huevo, pero me va a meter un cachetazo. Ovarios. Iba a decir huevo, porque ya sé que me viene el zurdazo. Sí. Yo, los ovarios que había que tener para en ese momento, porque ahora es fácil con Yuyo cualquiera de brujo, en ese momento poder saltar como saltaron ellas. Entonces, que no digan esa boludez. Yo quería completar con lo que dice el negro, que mañana se va a presentar un libro, Octubre Pilagá, que es el pergamino negro del peronismo. ¿Eh? Y que acá no hay ningún gorila. Yo no tengo ningún problema con Evita. Si el peronismo fue lo que fue por Evita. Vivo en Ciudad Evita y vi lo que fue reivindicar a una clase pobre, a los pobres de la capital. Nos dieron un chalet con agua potable, cloaca, gas, luz, asfalto, colegio, comercio, club y no sé lo que quieras más. Mañana se va a presentar algo que pasó el 10 de octubre del año 1947. Estuvimos con Norita hace 2 meses. Han viajado, ya están en Buenos Aires, sobrevivientes de ese genocidio, que yo le quiero decir a la audiencia y a mis amigos peronistas, porque también negro tengo un montón, pero que sabés cómo se ponen cuando... ¿Sabés qué alegría que me dio? Y no voy a decir el nombre porque tiene el nombre de guerra. Pero el otro día me llamó un compañero montonero. Si el nombre de guerra, yo te lo... No, me llamó un compañero montonero, que cuando leyó que iba a estar yo con Norita, perdón que diga yo, Norita y yo y otros más, en la presentación del libro, dijo, Pablo, qué suerte que te metí con esto. ¿Por qué? Porque hice una investigación y tenés razón, y te lo digo como peronista. ¿Sabés qué alegría que me dio que reconozca de que el bautismo de fuego no fue en el 55, sino que fue en el 47? Y yo le doblé la apuesta, le digo, ¿sabés qué, compañero? No fue en el 47, fue en el 24, con Irigoyen, cuando mataron a los huichí en Napalpé, que estaban reclamando que el algodón se lo paguen igual que a los blancos. ¿Sabés que le pagaban a los blancos, le pagaban el 100% y le descontaban el 40% a los huichí porque eran aborígenes? y tenían el mismo quilaje de algodón, y en el 47, y ahí fue un avión de la Fuerza Aérea que los aniquiló, y en el 47 salió un avión con la firma del ministro de Guerra. Recordame, el 15, el 15 de octubre salió del el libro de Octubre Pilaga. No, ¿a qué hora y dónde se presenta? Se presenta en el anfiteatro Eva Perón, Avenida Belgrano 2527, 18:30 horas, lo escribió Valeria Mappelman. Van a estar mañana, mañana 18:30, va a estar los sobrevivientes, Norita Cortina, y varios compañeros que vamos a acompañar esto, y vamos a tratar de... Y les digo algo, Paulita Alvarado, que es una compañera de la PDH Matanza, ahora nueva adquisición, se salió de la PDH Nacional, no entro en detalle, está llevando el juicio adelante de la Federación Pelagá, una denuncia penal al Estado Nacional, en la cual en marzo, si Dios quiere y le da vida, el copiloto del avión va a ir a sentarse en los banquillos de los acusados. Y por lo menos va a ser algo simbólico, pero va a quedar, ese tema por lo menos no va a quedar impune. ¿Y saben por qué? Porque si logramos que los viejos temas no queden impunes, vamos a asegurar que lo del 76 para adelante tampoco quede impune. Y lo que dije, lo que dicen ahorita, lo apoyo, abrir los archivos, dejarse joder con la identidad y pelear realmente por el respeto absoluto. Yo digo esto y con esto termino. Los derechos humanos se respetan, no se violan. No hay términos medios. O sea, es que el laburo de Valeria es verdaderamente enorme, quijotesco. Ella empezó con el trabajo para el documental, que lo hemos difundido muchísimo en todas las formas que hemos podido. Y bueno, ver ahora ese trabajo volcado en un libro, en una investigación mucho más ambiciosa, y además con haber motorizado y poder llevar adelante la causa penal, obviamente es un enorme logro. La verdad que es una gran compañera, le tengo mucho aprecio. Norita Cortiñas, en este programa número 300, que gracias a La Retaguardia lo hemos extendido en el tiempo, quisiera unas palabras tuyas, porque tenés mucho que ver con que los sueños nuestros sigan siendo posibles. Seguir luchando, no bajar los brazos, y mantener los principios, fundamentalmente. Siempre con los principios en alto, porque es el mejor homenaje que le hacemos a los detenidos desaparecidos nuestros, a los que fueron torturados en cárceles, a los asesinados y a los que se tuvieron que ir a un exilio no querido ni dorado. Y para eso tenemos que mantener los principios hasta el final. Bueno, terminó nuestro programa número 300 acá con María del Carmen Verdú, Pablo Pimentel, El Negro Suárez, Norita Cortiñas, Natacha, María Eugenia Otero, Fernando Tevele, sumamente agradecido. Irene. Navidad sin presos políticos. Tengo siempre la sensación de que me apuntan, deben estar temiendo que mi arteriosclerosis me haga olvidar. Muy especialmente a Irene Antinori, que participó desde donde está internada en este momento. Y bueno, queridos compañeros y compañeras, para Sueños Posibles es realmente una enorme satisfacción cada vez que los llamamos, sabemos que contamos con ustedes. Queremos sostener el debate, dijo una vez un filósofo mucho más importante que yo, que en realidad la salud mental es hacer lo que los adultos, es decir, hay salud mental cuando los adultos hacen lo que los niños sueñan. Y en ese sentido creo que nosotros soñamos despiertos y por eso siempre decimos que venceremos. Felices sueños posibles. Hasta el lunes que viene. Hasta la victoria siempre. Venceremos.